Bienvenidos todos a la República Federal de Córdoba. Estamos en comunicación telefónica y así arranca el recorrido por esta provincia con Natalia Di Pace. Ella es licenciada en Ciencia Política, profesora de portugués, francés e inglés, integra el equipo de coordinación desde la Universidad Popular de Villas Cerro Azul y es tutora del proceso de ordenamiento territorial participativo de Villa Cerro Azul junto a la Universidad Nacional de Córdoba. Le voy a dar la bienvenida al aire, Natalia. Buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho perfecto. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, acá estaba chusmeando un poco porque no conozco Villa Cerro Azul y un poco el contacto es para eso, para que cuentes de aquel lugar que está del otro lado de la sierra, ¿no? El departamento Colón, y acá desde tras la sierra vemos que son muy similares nuestros territorios. Por la geografía también y por la cantidad de habitantes. Acá estamos en Los Hornillos. ¿Querés contar un poco de Villa Cerro Azul? Bueno, como vos decís, es un pueblo de la serranía, es una reserva hídrica natural, todo el ejido de Cerro Azul, es un pueblo muy hermoso, muy importante, digamos, para la región, porque justamente al ser una reserva hídrica es la que está como guardianando el río. Y creo que otra de las características comunes, como decía, bueno, yo estoy acá, vos estás en Los Hornillos, nosotros estamos acá en Villa Cerro Azul, es la composición social, ¿no? También de estos pueblos, que fue mutando en estos últimos años, y que me parece que también es algo que se ve en las distintas poblaciones, ¿no? De Córdoba. Este año estás como... Sos una actual candidata a jefa comunal por parte de la Unión Vecinal Villa Cerro Azul. ¿Querés contar un poco de este proceso? ¿Qué vincularidad tenés con el mundo de la política? ¿Cómo surge esta necesidad, esta idea? Mira, este proceso que estamos viviendo, hablamos de un proceso porque, como decíamos, no es algo que surgió previo a una elección de querer... generar una representación política verdadera, sino que ya es nuestra tercera elección como unión vecinal, pero en esta elección particularmente ya tenemos nuestro sello propio. Podemos decir que somos el primer partido político de nuestro pueblo, de Villa Cerro Azul. Es entonces algo bastante particular que también se está reiterando en distintos puntos de la provincia, que es este proceso de vecinos y vecinas que están mirando sus propios pueblos, pensándolo desde lo local, pensando las políticas públicas, pensando las problemáticas, escuchando mucho a los vecinos y las vecinas, y desde ahí pensar estas nuevas representaciones en gobiernos comunales o municipales, en otros casos. En nuestro caso es comunal, y bueno, me parece que es un valor esto de ser un partido de Cerro Azul para Cerro Azul, ¿no? Cuando decís que tienen su propio sello, ¿es porque no responden a ninguna otra fuerza de otro lugar o mayor? ¿A eso hace exactamente, referencia? Exactamente. Nosotros ahora en las elecciones que van a ser el 25 de junio, lo que vamos a postular, digamos, es la Comisión Ejecutiva y el Tribunal de Cuentas, y vamos sin candidato a gobernador, porque, bueno, como te digo, elegimos... generar un proyecto político desde esta mirada local, sin participar, digamos, es un espacio también heterogéneamente político, lo cual también es parte de nuestra mirada de generar integración y poder a veces superar algunas cuestiones para poder generar un gobierno muy desde lo local, obviamente que llegado su momento articulando con las gestiones provinciales, nacionales, las que hagan falta, pero pensándolo desde Cerro Azul. Bien. Natalia, ¿qué sensaciones sentís vos ahí como candidata a jefa comunal pues este año? Las sensaciones en el pueblo, ¿no? Con esta nueva propuesta, que es, como decías recién, nueva, digamos. O sea, es parte de un proceso, ya es nuestra tercera elección. Creo que la novedad que sentimos en este momento... es algo que se vibra, viste, en un pueblo de 500 habitantes, y uno conoce a todos los vecinos, todas las vecinas, con algunos compartimos más, y cada quien dentro de nuestro espacio político comparte con algún sector o con otro, y se vibra, digamos, por un lado, el hartazgo de lo que se ve de la vieja clase política, ¿no? De esta la codicia, la corrupción, las formas no participativas. Hay como un hartazgo de eso, de esa falta de transparencia real. Y por otro lado, siento que este espacio político viene a renovar las esperanzas del pueblo, porque se está viendo no solamente personas que piensan a la política ligada también a la moral en el sentido amplio, ¿no? De pensar a la política desde el bien común, sino también integrando, ¿no? Así que, bueno, se ve esa necesidad de que este espacio viene a representar esa esperanza de personas capaces que vienen a proponer, y que tenemos un programa de gobierno y que venimos a traer esperanzas de que el pueblo puede seguir mejorando y podemos hablar de progreso sin tener miedo a pensar que el progreso va a destruir nuestro ambiente. Entonces me parece que también esto es algo de las nuevas generaciones políticas que vienen a representar esta necesidad de equilibrio entre el cuidado de los espacios, de los territorios que vivimos, y también proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta lo económico, la salud, la educación. Todo eso se puede integrar en proyectos, por eso decimos sostenibles, sustentables realmente, y que contemplen políticas públicas de preservación, que es algo que me parece que nos está atravesando a todos, no solo en el pueblo, sino como humanidad. Y lo vemos, no sé, cuando llega diciembre y nos quedamos sin agua. Entonces, bueno, me parece que vamos encontrando puntos en común en toda esta diversidad que hablábamos al principio, social y cultural, que va buscando una integración, va buscando un diálogo, va buscando una convivencia para poder pensar hacia los próximos años que vienen. Clarísimo. Te estaba escuchando y se me ocurrió una pregunta y se me fue. No, decías que hay, ¿cuántos habitantes hay ahí en Villa Cerro Azul? Más o sí, menos. Sí, aproximadamente, no tenemos los resultados del censo, sí, pero ponele que entre 500 habitantes, más o menos. Muy poco. Hay otras propuestas de gobierno, además de la Unión Vecinal Villa Cerro Azul, por la cual vos sos candidata. ¿Hay otras fuerzas presentándose? ¿O solamente hay una oposición? No. Hay otra fuerza por el PRO y Hacemos por Córdoba, que es la actual jefa comunal, que se presentan también en estas próximas elecciones. Bien. Bueno, Natalia, para ir cerrando, te quiero hacer una última pregunta, y es, ¿cuál crees vos, qué intuís, qué sentís viviendo ahí, que es la o las problemáticas principales de Cerro Azul? Mira, en distintos órdenes, nosotros venimos proponiendo el desarrollo de la economía local. Entonces, una de las problemáticas que vemos tiene que ver con que somos un pueblo que está alejado de la ruta y que no ha desarrollado, digamos, una economía interna. Entonces, muchas de las personas tenemos que salir del pueblo. Tenemos adultos mayores en ese sentido que también están aislados porque no tenemos transporte público que garantice, digamos, la accesibilidad al pueblo, que está a 4 o 5 kilómetros, que es Agua de Oro. Entonces, bueno, en ese sentido, la cuestión del desarrollo económico local, que está ligada al turismo también, entonces, bueno, también estamos pensando políticas públicas que estén orientadas a esto y que puedan integrar no solo al sector laboral, digamos, activo, también a los jóvenes, capacitándolos y pensando en que puedan laburar acá y que puedan también desarrollar la parte cultural. Entonces, ligado a eso, también vemos una necesidad de integración, de generar convivencia, de generar una identidad en el pueblo que pueda integrar esta diversidad y esta que sea realmente inclusiva en todos los aspectos. Entonces, bueno, la cuestión de la convivencia y de la integración, porque venimos también y parte de la particularidad de Cerro Azul es que venimos de gobiernos bastante autoritarios, donde la pluralidad no se daba, digamos. Entonces, bueno, ese me parece que es un desafío, una necesidad y algo que la gente está pidiendo, ¿no? Como esto de poder convivir. Después, obviamente, y como todo el territorio de Córdoba, la cuestión ambiental, desde lo que implica, bueno, como te decía, la protección de la reserva, pero también la búsqueda de soluciones a las problemáticas de la basura, de la poda, que son, bueno, se viven acá en el cotidiano y que son se pueden solucionar con políticas públicas que ordenen y también, a su vez, estén ligadas a la posibilidad de generar fuentes de trabajo. Bueno, y después, bueno, todo esto que hablábamos de lo social, que implica, bueno, muchísimas políticas públicas, la cuestión de la salud pensada en un sentido amplio, la falta de una unidad de traslado, bueno, cuestiones desde ese lugar, pero básicamente esas son las áreas de problemáticas y las áreas de soluciones que por las que fuimos pensando este programa de gobierno a futuro, ¿no? Pensándolo, no solo pensando en empezar a gestionar desde el primer día durante 4 años y no 3 meses antes de las elecciones, y pensando también en la necesidad de empezar a tener gobiernos que planifiquen a largo plazo el ordenamiento del territorio, pensando en las futuras generaciones, porque es lo fundamental, ¿no? Empezar a pensar desde el presente el futuro. Natalia, buen día. Francisco, mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, Francisco. Te hago una consulta. Ahí me quedé al principio cuando Florencia te presentaba. Vos anteriormente, o en este momento, cumplís una función dentro de la Comisión Comunal. ¿Sos tesorera? Exacto. ¿Entiendo? Soy tesorera, sí. Soy secretaria, fui tesorera. La consulta es la siguiente. ¿Fuiste tesorera durante qué periodo? La consulta tiene que ver con esto. Se conoció de parte de la Justicia Electoral de Córdoba la impugnación de un par de candidaturas en Villa Ciudad Ajá. Parque, con el argumento de que le computan como periodo cuando estuvieron 2 personas, antes fue jefe comunal, actualmente es secretario por la oposición, y el actual jefe comunal antes estuvo en ese rol así inverso, ¿no? Les computan el periodo como secretario de la comuna como si hubiesen sido jefe comunal. Entonces, bueno, ahí está se está dirimiendo la justicia electoral a ver, bueno, qué se resuelve. La pregunta es, si vos fuiste en un periodo secretaria, en otro tesorera, y ahora sos candidata, ¿no tenés dificultad en este sentido con la justicia electoral? Mi caso fue bastante particular. Yo integro la Unión Vecinal desde 2015, pero en el 2019 integré la lista. Nuestra candidata fue Daniela Fernández. Nosotros en la última elección no ganamos por 23 votos, estuvimos muy cerca. Daniela entra como secretaria y en esto que te nombro de los autoritarismos que eran reales, eran autoritarismos violentos, que era el del jefe comunal, Daniela, como era empleada del dispensario, era hostigada continuamente y yo renuncia a la secretaría que le toca en el rol de oposición. En este periodo, ¿no? Estamos hablando. Entonces, asumo yo. Yo asumo aproximadamente el reemplazo de Daniela en junio, julio, por ahí, del 2020. A los 3 meses, el jefe comunal expone en su estado de WhatsApp un estado que con la cara de Videla, hubo un levantamiento popular y una exclamación por parte también de nosotros como espacio político, y se suspende al jefe comunal. Entonces, como su espacio político, el de la mayoría, estaba, digamos, roto o sin representación, y yo paso a ser la tesorera de este mismo mandato. Ejerzo la tesorería durante aproximadamente un año y medio, sin posibilidad de hacer los cambios reales para generar la transparencia necesaria y el ordenamiento que yo estaba viendo que la comuna necesitaba para generar, digamos, lo que habíamos prometido, que era un gobierno transparente, real, con cuentas claras. Nunca tuvimos, o sea, desde el 2019 la comuna de Cerro Azul no se hizo una asamblea contándole a los vecinos en qué se está gastando la plata del pueblo. Entonces ahí yo salgo de la tesorería y vuelvo a la secretaría. La ley orgánica municipal habla de, digamos, que las comisiones ejecutivas eligen dentro de su fuero el a quien representa los espacios de tesorería y secretaría. No así el jefe comunal, siempre tiene que ser de la mayoría. Entonces, está siempre esta posibilidad que permite la ley orgánica de que la comisión ejecutiva pueda modificar, digamos, estos puestos de secretaría tesorero. Entonces yo volví a la secretaría en mi rol de oposición porque no aceptaba la forma en que se estaban manejando los números, básicamente. Clarísimo, perfecto. Bueno, bueno, Natalia, te agradecemos tu tiempo, el contacto, y estamos en contacto también. Gracias a ustedes, nosotros también estamos motivados. Un abrazo, que esté bien. Hablábamos con Natalia Di Pace, ella es actual candidata a jefa comunal de la Unión Vecinal de Villa Cerro Azul. Modo Avión. Córdoba.